Explícame por qué las miradas nos engañan. Reservo mi esperanza por si vienen a buscarla. Se me da mejor describir tus emociones. Me daría todo igual si igual fueran mis razones. Tenemos nuestro plan y tenemos una vida. Solemos desear todas, menos la misma. Piensa, actúa, crece, nace fuerte y distinguido. Cada texto que tú oyes yo en mi soledad escribo. Motivación, inspiración nacen de este río. Amar o depender, como dijo Walter Riso. Seísmos de palabras que le jodan al concepto. Yo soy lo que soy, me da igual, soy un cerdo. Creo recordar y tranquilo que soy esclavo. El peor de los defectos es no querer cambiarlos. Verás como después todo queda en los dilemas. Qué cabrones son ellos, qué hija puta son ellas. Sé que recuerden me hago daño. Creo recordar no seguir en tu rebaño. Ato cada estigma, soy estima en tu diario. Quizás no sea malo, pero pienso demasiado. Sé que recuerden me hago daño. Creo recordar no seguir en tu rebaño. Ato cada estigma, soy estima en tu diario. Quizás no sea malo, pero pienso demasiado en lo que puede ser yo. Pienso demasiado y ya sé que no hago bien. Son las tres, y conozco mis conductas. Chica es fantástica, chica es una puta. He pensado suicidarme con mis cuerdas mentales. Amo por amar, yo de odiar amarme. Nena, sé que sabes tocarte en la intimidad. Me pregunto en quién piensas cuando ya no puedes más. Sabor a dulce miel, amar viene de amargura. Para siempre te dices, para siempre no dura. Jódete si quieres, entre rayas y mierdas. No tengo intención de ser tu puta marioneta. Creas división y te juro que soy sincero. Las personas pueden cambiar, pero no los cerdos. Consejo que te dejo que quizás eches de menos. Amor propio, tío, amor propio y sé sincero. Sé que recuerden me hago daño. Creo recordar no seguir en tu rebaño. Ato cada estigma, soy estima en tu diario. Quizás no sea malo, pero pienso demasiado. Sé que recuerden me hago daño. Creo recordar no seguir en tu rebaño. Ato cada estigma, soy estima en tu diario. Quizás no sea malo, pero pienso demasiado. Sé que recuerden me hago daño. Creo recordar no seguir en tu rebaño. Ato cada estigma, soy estima en tu diario. Quizás no sea malo, pero pienso demasiado. Sé que recuerden me hago daño. Miradas eternas, no seguir en tu rebaño. Ato cada estigma, soy estima en tu diario. Quizás no sea malo, pero pienso demasiado. Pienso demasiado. Pienso demasiado, pienso demasiado. Yo, no te rayes, man.